El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Tuerca. Me ponen el freno la gente de que está ahí en el... No. Sí, en el control. ¡Hola, querida mía! ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te trató la lluvia? No hay respuesta para eso. No hay respuesta. ¿Qué tal, Leo? Qué sonrisa amplia que tenés, ¿eh? Qué hijo de... Bueno, no importa. Después vamos a hacer... ¡No! Mirá, está tirando la serpentina. Acá tengo el pito. Con garbanzo y sin garbanzo. ¿Chancho? No, pero el pito en serio tengo. Bueno, acá está, pará. Pará que vamos a abrir la cosa esta, porque tengo todos los anteojos salidos y por haber. ¡Pará! Ahí va. Este es el pito con gargajo. Gargajo es otra cosa. No. No está en el diccionario, no digan eso. Y este es el otro, el simplón. Ese soplás y no hace... No tiene coso. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo los ha tratado la lluvia? Llegué a Moreno con una lluvia importante. Como siempre, los cordones no se ven. Bueno, yo porque estoy un poco panzón, no me veo los cordones, pero es otro tema. Ah. Claro, llovió con bastante furia. He venido por esos caminos de nuestra Argentina, sobre todo del oeste. Y caían unos gotones así, ¡pla, pla! Pegaban en el parabrisas. Pero bien, hemos venido tranquilos, un tráfico bastante importante, la gente, gracias a Dios, puede comprar auto, puede comprar nafta, puede comprar merluza, que está barata. Hay que comer merluza, dijo la presidenta. O sea, hay que comer chancho para tener sexo. Poca carne vacuna porque está cara. Y comer merluza, le pusieron el puesto ahí atrás de la casa de gobierno. Pusieron un puestito, ahora vamos a estar hablando de eso. Sí, yo voy a explicar la foto esta. Hoy es, ¿qué día es? Miércoles 17. Sí. Día de miércoles, porque empezó con sol, con calor pesado y después la lluvia, que no refrescó tres pomos. 17 de marzo de 2010. Y acá tengo la fotito. Que dice oferta a la presidenta, ayer fue esto, en un puesto armado detrás de la casa de gobierno. Se la ve comprando, agarrando con cierto, yo diría, no sé si asco, pero agarrando así como, viste, como que me da asco comer esta porquería. Está claro. que no es porquería porque tiene fósforo, pero no es para prender el asado y eso, es otro tipo de fósforo. Ah. Eso va al cerebro. Yo tengo que comer mucho pescado. Porque creo que una orca no me alcanza. Debe tener un fósforo bárbaro, un semejante bicho. Y no te digo la ballena azul. La pucha. Bueno, pero acá lo importante, la chica que la está atendiendo tiene guantes de esos tipo de guantes, de hule. Que son para, claro, porque la mercadería no se puede andar toqueteando así. Cualquier mano no la puede tocar. Claro. Pero este aquí que tiene como un, ¿viste como tienen en la televisión un cosito acá en la oreja y sale así un microfonito? Sí, para mí que esta es Cana. ¿Qué crees? De los servicios especiales. La otra chica también. Fíjate, no. ¿Ves? Sí, fíjate ahí. Mirá. ¿Ves que tiene un cosito? Vendele de ese, vendele. Sí. Ese bueno, es el otro no, que está podrido. Y todo ese tipo de cosas. Claro, porque le tienen que decir todo si no sabe. No sabe, la chica es este. ¿Cómo se llama? Es policía. Mándame algo. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. ¡Hey! Bueno, señoras, señores, nos queda solamente una semanita, porque ya la semana que viene ya empieza el otoño. Y vamos a cambiar de música. Vamos a pasar un tema. No sé cómo me voy a arreglar para tocar el flautín acá, El tema y el tema que elegí. ¿Chancho? No, pero el flautín es un instrumento. Que vos pienses otra cosa es distinto. Escúchame una cosa. A vos, que estás ahí escuchando. Elegí un tema hermoso que le gusta mucho a Leo. Lástima que Leo no lo va a poder escuchar. Salvo que lo escuche por internet. Lo va a escuchar por internet. A ver, ¿qué macana estamos haciendo? Sí, va a estar durmiendo el hijo. No, de esto no tengo. Ah, sí, tenía que leer algo de acá. Los teléfonos de la radio, por supuesto. 466-6559. 466-6559. Tengo delay en la boca. Pero no dice nada. Bueno, y si no, 1561-540359, te puedes comunicar con nosotros y hablamos de lo que quieras. Decimos, vos tirame el tema que nosotros lo hablamos. Bueno, la inflación golpeó a los pobres mucho más fuerte. Esto es una cosa lógica, no hay ni que decirlo. Sí. Claro, según cálculos privados, no sabemos quién los hizo, en 2009 llegó a 22% para ese sector. Allí es decisivo, se dice, el costo de los alimentos. Y fue 13% en hogares de más recursos. En los de ese rubro influye menos, obviamente. Si vos ganás más plata, es lógico que repercuta menos en tu bolsillo. Bien. ¿Qué dice acá? Ah, Vélez, un grito a tiempo en Chile sobre el final igualó 1-1 con Colo-Colo. Con Loco-Loco por la Copa. Banfield perdió 2-0 en su cancha con Nacional de Montevideo. De memoria lo dije eso. Mira, impresionante. A la pelota. Exactamente, a la pelota. Un detenido por el crimen de Mar del Plata, que no la mataron a Mar del Plata, obviamente. Es una cosa que ellos escriben así. Y claro, un detenido por el crimen de Mar del Plata. No es una persona Mar del Plata, es una ciudad. Está en la costa de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires. Es muy lindo. Es un hombre de 30 años. Lo señalaron así. Un familiar y un vecino. Le dijeron, él fue. Está acusado de matar al chico de 16 años que iba a una fiesta. Estuvo dos veces preso. Aparentemente, dice el padre que había manoseado a la hija. Y bueno, se bajó. Eran como no sé cuántos pibes que había en el auto. Y quedó ahí petrificado del miedo y le pegó un tiro. Una hermosura. Bien. Por la crisis de la carne, Cristina pidió comer más merluza. Y yo me acuerdo de un dicho que decían los viejos, que teruza la merluza. Que teruza la merluza, qué sé yo. Sí, que teruza la merluza. Los porteños decían eso. ¿En serio? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué sé yo? Bueno, si alguno lo sabe, 466-6559, si no, 1561-540359. Lo mismo que decir que quedó en Pampa y la Vía. ¿Por qué? Porque iban al hipódromo. Entonces se quedaban en Pampa y la Vía, porque no tenían para el tranvía, el tranway. Sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Es así o es así? ¿Es así o es así? Bueno, sí, nos vamos a ir circulando. Ah, bueno, esta es una noticia bastante fuerte y dura.

Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Everybody now. Bueno, sigue llamando la gente. Bueno, recién empezó a llamar también. El programa recién comienza. Yo sé que se están acomodando. Por ahí hicieron torta frita, no trajeron nada. Es una locura. Sin azúcar para mí. Le gusta amarga la torta frita. Bueno, Leo, me gusta sin azúcar. Igual la como igual, ¿eh? Viene con azúcar, la comemos igual. Bien, llamó Juanpi. El amigo Juanpi de Pecadores. Pidió un tema de Pecadores. Está trabajando y está escuchando el programa. Gracias, Juanpi. Te mando un abrazo y un saludo para vos, para tu madre, para tu padre, para tu perro, para tu abuelo, para tu abuela, para todos, qué sé yo. Pásala bien. Cuídate, loco. Bueno, señoras, señores, vamos a lo que nos interesa en este momento, que son los signos. Bueno, dale. Bueno. Ay, me sorprende cada vez más. Pará, que tengo los anteojos equivocados. Yo me cambio de anteojo y después no veo, porque me equivoco de anteojo. Dale, ahí estoy. Vamos a comenzar con Géminis. ¿Qué nos dice Géminis? A ver, sugerencias que ponen en alerta. Tome decisiones que involucren resultados positivos. Espera las respuestas de un entorno con quien tiene posiciones comunes. Bueno, me alegro, qué sé yo. Vamos a Leo. Confrontar ideas traerá soluciones. O sea, vos tenés que confrontar. Quiere decir, yo tengo esta idea y vos qué idea tenés. Esta. Y ahí confrontamos y decidimos, mi idea es mejor que la tuya. Nos peleamos y qué sé yo. Bueno, o no, qué sé yo. Bueno, el talento y voluntad personal se combinan con las habilidades de otros colegas. Si estilo seduce sin... ¿Qué dice acá? Si estilo seduce sin proponérselo. No sé lo que quiere decir. Le salió mal. Acá le falta alguna palabra. Bueno. Qué sé yo. Vamos a Virgo. La necesidad de cambio lo hace avanzar por caminos alternativos. Bueno, tengo una alternativa. Se va uno y viene otro. Está perfecto. Elija sin tener en cuenta los prejuicios. Ya elegí. La sociabilidad abre camino hacia otras direcciones. Mirá. Vaya a saber dónde voy a terminar. O dónde va a terminar el otro. Bueno, no importa. Bueno, ahora vamos a Capricornio. Casi le digo, no puedo decirle eso porque me avisó. No importa. Nuevas ideas confluyen en un emprendimiento. ¿Qué, hijo de? ¿Te das cuenta? ¿Te vas a trabajar a otra radio? Bueno, no sé, qué sé yo. Etapa para rever los roles en la familia. ¿Son muchos de familia? ¿Vas a cambiar de rol? ¿Vas a ser de mamá? No sé. Ah, yo soy un tío, claro. Un tío, el tío. Sí, el tío chistoso soy. ¿Viste? Siempre hay un tío que hace chiste, boludece. Bueno, ese soy yo. Bien, los compromisos laborales se facilitan con una actitud ganadora. Hijo de. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí estoy yo. Logré mi objetivo. No vengo más a la neurona. Bueno, no importa. Ahí está. A la mierda. Pásame algo. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Vamos a empezar con un tema bastante pesadito. Bastante pesadito, ¿eh? Lo digo porque seguramente la gente tiene distintas opiniones, ¿no? Aprobaron la castración química para violadores en Mendoza. No. Y sí, se ve que hay muchos violadores y ya no dan abasto a las cárceles. Bueno, vamos a hacer algo con esta gente. Por lo menos que sean eunucos. Eunucos. Claro, que no tengan tanto apetito sexual. Una cosa así. Bueno, una nota publicada por un diario que no voy a nombrar tuvo gran repercusión y el gobernador mendocino Celso Jaque, Jaque se llama, mirá vos, este sí que te pone, ¿eh? Bueno, firmó el decreto que aprueba el plan integral, que no es el PAN, es plan integral, para tratar a violadores reincidentes, que incluye la castración química. Pero, ojo, sí, ojos, después les digo dónde va la inyección, Bien. El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza, David, ¿por qué dije David si es David? No sabe nadie. Mangiáfico. Bueno, Mangiáfico. Se llama así, Mangiáfico. Vale, más calzones, Mangiáfico. David. Bueno, informó a la prensa local que el primer paso para la implementación de la castración química voluntaria, porque tiene que ser voluntaria, quiero la inyección. Claro. Es el marco legal que ya está terminado. Debido a que dos decretos fueron aprobados, ahora comienza la formación de los equipos médicos que dependerán del Ministerio de Salud de la provincia, de esa provincia, obviamente. Porque acá te podés imaginar si empiezan a castrar, ojo, voluntariamente, ¿no? No. Sí. Que no sé cuántos quedan, van a quedar muchos eunucos. Bueno, en un mes podrían quedar capacitados los equipos de profesionales y el plan de castración estará listo para ser implementado en aquellos internos que manifiesten su voluntad de castrarse, dijo el tipo este, David. Ya hay 11 condenados por delitos sexuales y que han manifestado su voluntad de someterse al tratamiento con fármacos para disminuir el deseo sexual. Ese que no tenés a los 80 años, a los 70, una cosa así. Te la vejez, te hace una pasa de uva. Digo yo, me hace a mí. Bueno, el 80% de los voluntarios son reincidentes y tienen penas superiores a 10 años. ¡Pling! Terminó. ¿Y sabés dónde dan la inyección? Pásame algo. Yo te lo digo después, dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Seguimos con el sexo, seguimos con el sexo. Esperá que abro. ¿Chancho? No, tengo que abrir la página. Fue reconocida legalmente la primera persona. Si fue reconocida, ¿vos en qué pensás? Femenino. Fue reconocida, sí, la primera persona. Femenino. Pero es más bien que persona. Aquella es una persona. Y claro, aquella es una persona. ¿Y qué decir? Él es una persona, él es una persona, él es una persona, él es una persona. ¿Eh? Eso es masculino. No importa. No entiendan nada, que eso es lo importante. Hay que comer, chupar, ganarse unos pesotes y disfrutar de la vida. Porque otra cosa, ¿qué te va a llevar? Bueno, fue reconocida legalmente la primera persona que no es ni hombre ni mujer. Sí. Por primera vez, una persona es reconocida legalmente con género neutro o de no sexo. No puedo creer. Sí, sí. Me parece que yo voy camino a eso. Pero bueno, o de sexo no especificado. No se sabe qué es. No tengo la foto. No sé si tiene pelo largo, corto, si tiene rulos, es calvo o calva. No sabemos. Bien. En vista de que la identidad del hombre y de la mujer no se ajustan con ella. Si es ella, volvemos a lo mismo. Ah, se refiere a la persona. Bien. Se trata de Norrie May Welby. Escucha esto que está buenísimo. Quien nació como hombre en Escocia hace 48 años. Sí. ¿Viste vos? Tanta pollera. Sí, uno o una se confunde, viejo. ¿Te parece? Y claro, tanta pollerita. Bueno, esa es la verdad. Me cambió el tonito de voz. ¡Pará! Me faltan 2 segundos. Lo que pasa es que estoy. Bueno, pero luego, en 1990, decidió someterse a una operación de cambio de sexo para convertirse en mujer. Sin embargo, Norrie, que emigró cuando tenía 7 años a Australia, tampoco se sentía a gusto. ¿Eh? Sí, no se sentía a gusto. Vivía a los altos. Digo por los canguros. Qué chistoso. Bueno, no, digo, no, siendo mujer también estaba incómoda. Así que agarró y se cambió de sexo. Yo soy neutro. No se cambió nada. ¿Qué habrán encontrado ahí cuando la revisaron, no? Porque tuvo que hacerse unos estudios, ¿vio? Se tuvo que la revisaron de vuelta y sí, qué sé yo, ¿qué es esto? ¿Qué, acá? No sabemos qué, bueno, está bien. Bueno, pero la pregunta esencial de esta nota es, ¿Norri es hombre, nombre de hombre o de mujer? Vamos a otra cosa. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Este martes 23 de marzo, las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Vuelve Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. El 21 de marzo, no faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo desde las 16 en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! Andá preparándote, porque llega a FM Moreno tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. A partir del próximo miércoles 24 de marzo a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, vamos a presentar este tema. Cuando seas viejo se llama. Es un viejo tema reformado, refritado y muy bien armado luego por Pecadores, de otro grupo que se llamó Gólgota, y le ganaron un pedacito y le gustó y lo transformaron en esta maravillosa versión. Para vos, Juanpi, y para todos los pecadores que hay. Dale. We'll be right back. Bormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Che, una última noticia. Noticia de último momento, es en realidad, como se dice en la jerga radieril. Che, desvalijaron, sí, desvalijaron la casa de Rolando Zárate. Vos me preguntás, ¿quién es Rolando? El Rolly Zárate, que juega en Vélez. Vive acá en un country, puse así country, C-A-N-T-R-Y, porque ¿para qué voy a poner country? Al divino botón. Y vive en un country de Moreno. Se están acercando, vienen de Pilar, vienen para acá, Guarda, A la pelota. Sí, no, terrible. Bueno, hora, me sacaron la hora. ¿Qué, hijo de, no ves? Me sacaron la hora. 19:18. ¿Quién da más? 20. Listo, nos estamos yendo al corte de la radio y luego estamos con más La Neurona, dale. No, bueno, después le digo la temperatura. Algo de 20 grados está haciendo. 4666559, 4666559, 4666559, 1561. Adiós, amigo, 156. Aguante San Lorenzo, hoy me dio una clase de San Lorenzo de la época de... No de la época, era chico. Yo ya era grande, la época de, ¿cómo se llamaba? El Perazo, Malvare, todo, la Raqui, impresionante. ¿Quién era el arquero? ¿Quién era? Cousilla, es Ido Cabo, qué arquerazo. No, Dios mío, hemos tenido cada cosa. Cousilla es la mano derecha de Pellegrini, que está en el Real Madrid, ojo, guarda la tosca, y salimos campeones con el chileno. Bueno. 15-6-1-5-4, chao, hasta luego. Cualquier cosa. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. ¿Por qué no me acuerdo nunca ese número? El otro me acuerdo. Es más, cuando me llamaron por teléfono, dije el teléfono en la radio en vez de mi casa. Bueno, no importa. Ahí está, son las... Sí, 20 grados está haciendo ahora, 19:40 minutos. Bueno. Cristina... Dijo una frase, ella es hacedora de frases. Me siento como Keops frente a la pirámide terminada. Yo realmente no me acuerdo de esa historia, me acuerdo del rey, sí, de Faraón, digamos. Pero no me acuerdo si vivió para verla terminada, porque tardaron como 40 años en hacerla. Qué sé yo, bueno, me siento como Keops frente a la pirámide terminada. Esa comparación con el faraón del antiguo Egipto fue la que eligió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando quieren ponen Cris, o si no le ponen todo el nombre. para ensalzar las obras del nuevo gasoducto submarino que conecta Tierra del Fuego con Santa Cruz. Esta es la provincia de ellos, ¿no? La frase fue pronunciada en Ushuaia durante el acto de inauguración del gasoducto que atraviesa el estrecho de Magallanes, que permitirá aumentar la capacidad de transporte a 18 millones de metros cúbicos diarios y que la presidenta comparó con la Gran Pirámide de Giza. No es Giza, es Giza. Ah, la pelota. Sí, una cosa y loco. Ojo, obra muy importante para todos los argentinos. No dejemos de sacarle mérito a esto, ¿eh? No sé quién la empezó a hacer. No importa quién. ¿Ella? ¿Quién? Kirchner. Sí, Kirchner. Don Néstor. Bien, no importa quién la termina. El asunto es que alguien la empiece. Que alguien empiece un camino y lo termine Montoto. No me importa. Pero acá no. Si yo no lo termino, yo no muevo nada. Así estamos. Que según el historiador Heródoto, ordenó construir Jufru. Jufu. Chancho. Bueno, Jufu, Heródoto. ¿Qué quiere que haga? Era un historiador griego. Que también él, cuando él pasaba por ciertos lugares, esas cosas ya estaban construidas hacía mil años. Entonces, pero recababa información como buen periodista de aquellos años. Y entonces él escribía. ¿Quién hizo hacer esto? ¿Quién hizo hacer lo otro? Porque obviamente, claro, porque ya no existía ninguno. Esto estamos hablando antes de Cristo. Por nombrar a alguien, si decía antes de Oscar Rayo, no, nadie iba a decir nada, qué sé yo. Hay un antes y un después de Oscar Rayo, mentira. ¿Te parece? No, mentira. Bueno, el nombre griego, porque todos le ponían cosas, el nombre griego, se llama Jufu, pero le pusieron Keops. La pirámide que se estima que se terminó de construir en el 2570 antes de Cristo. Yo se los dije, es la más antigua y la única que aún perdura de las siete maravillas del mundo. De las siete maravillas del mundo, yo me acuerdo de que estaba el faro, ¿te acordás del faro? Bueno, eso nunca se vio, nunca se vio. Todo bla, bla, bla, bla, este Heródoto era hablador. Bueno, y los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo, también, todo bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ni siquiera están los dibujos. Hay algún escrito por ahí en unas tablillas, porque ellos escribían unas tablillas de barro o de arcilla, según la plata que había. ¿Se veía para arcilla? Claro. Era una escritura cuneiforme, muy parecida a la hebrea. Bien, seguimos. Nos fuimos a cualquier lado. Hoy es un día de fiesta para todos los argentinos, porque estamos inaugurando la obra de infraestructura más grande de los últimos 32 años. Ni 31, ni 30, 32 años. Aseguró, quisiera saber qué se hizo hace 32 años, la autopista. No sé, algo tan grande, ya Siretá. Ahí está, ¿viste? Claro, y sí, a veces se choca, a veces no. Ah, el Chocón, Cerro Colorado. ¿Viste cómo me acuerdo? Por ahí. Bien, aseguró la jefa de Estado durante el acto de inauguración del gasoducto submarino que se realizó en 4 meses y costó 265 millones. Es una obra que se hizo rápido, porque había que cobrar rápido, digo, me parece. No sé, bueno, puede ser. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Ahora, uy, me agarró un coso. Relax Express, escucha esto. Lo digo ahora porque mi amigo El Zapato, que es mecánico, como yo le dije el miércoles pasado, gracias por lo de Zapato, me dijo, Relax Express, camilla termomasajeadora con piedras de jade, la combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental, masaje, acupresión, quiropraxia, termoterapia, moxibustión, y sirve para una infinidad de dolencias, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Dolor de articulaciones, lumbagias, hernias discales, escoliosis, problemas de columna, artrosis, desórdenes de sueño. Comprobalo. La primera sesión es gratis. La primera sesión es gratis. En un futuro muy cercano, voy a decir si hay, porque toda la gente no tiene auto. Entonces, el colectivo que lo puede dejar y todo eso, ¿eh? Queda en la salida, en el acceso este, salida kilómetro 31, que es el del puente de la Reja Grande. Subís al puentecito, salís y como volviendo a Moreno, ahí vas a tener Relax Express. Sí. Y si no, van caminando. Y ya cuando llegan ya están bastante reblandecidos. Bueno, tengo acá los teléfonos 15-3539-9679 y si no, al 681*6139. También tengo la dirección, acá tengo relaxexpress, todo junto, @hotmail.com. Si tenés alguna duda, llama al 466-559, llamanos acá a la radio, o al 1561-540-359 y te vamos a dar más especificaciones sobre este tema. Vamos a la música, dale. Esto es Kiss, señoras y señores. Me van a decir Kiss, vas a pasar. Sí, Detroit Rock City, o sea City, digamos. Esto está grabado el 28 de febrero de 2003 en vivo. Alive 4 se llama el disco. Symphony se llama. Está con una sinfónica. Hicieron varios temas. Bueno, elegí este para esta oportunidad. En otros programas daré más detalles y más música de Kiss. Vamos a escuchar esto. Hoy vine medio rockero, dale. We'll be right back. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Chapirubere 4666559, siguen llegando mensajes 15615403 59, todo lo que da a los premios a los 10 primeros. Che, ayer jugué al 31 y no sé qué salió en Montevideo. Bueno, no sé si alguno sabe. Che, me mandan un mensaje, vamos a leerlo. Violadores. No, es el título que habíamos hablado de los violadores. ¿Qué elección hará el cura Grassi? Ah, la pelota. Se aplicará la inyección. Dicen que el que lo haga se le reducirá el pene. No, la pena. Bueno, estoy leyendo. O preferiría ser vacunado por los presos. De todos los tipos. No, de todos los tamaños. Ah, la miércoles. Y de todos los colores. Ah, ¿también es de colores? Mirá vos. Mirá qué dice. Amén. Así sea. Infelices los... ¿Los qué dice? Los ni. Bueno, ese cura no se cura más. Bueno, Aileen, siempre tan... ¿cómo te puedo explicar? Es así dura con respecto a sus pensamientos, ¿eh? Otro puede pensar otro tipo de cosas, pueden comunicarse. A la pelota. Claro, sí, sobre todo eso. 466-559, si no, 1561-540359, pueden llamar y opinar sobre este tema de los violadores, si le parece bien que lo hagan en toda la República Argentina, no solamente en Mendoza, o acuérdense que esto es a elección, o sea, no es que todos los que sean violadores se la van a aplicar, no. Yo soy reincidente, soy culpable, seré culpable siempre, yo no me voy a curar más. No. Sí, se la aplican. No. Sí, en Mendoza. Bueno, para aplicársela, pues, no sé, tiene que formar todavía. Bueno, pero está todo armado ya como para que eso dé comienzo para... Bueno, qué sé yo, así son las leyes. Acá ese tema no se trata. Acá estamos con la carne, estamos con los cuartos traseros, que son los más caros. Siempre los cuartos traseros son más caros. Bien, no tenemos tanto. Bueno, pero es así. Los cuartos traseros son más caros. Porque está la nalga. Y tanto, claro, tantos cortes que hay en esa bendita carne que nos gusta tanto. Es el récord mundial. Per cápita, lo que consumimos los argentinos. Algunos argentinos, no todos.

Como dije antes, ya la habían. Sí, ya la pesaron. El cuadro que aparece luego de múltiples medidas y tomas de datos de los instrumentos de las misiones lunares indica que la creación, migración, deposición. ¿Cómo deposición? Y retención de agua es algo que está ocurriendo en la Luna. Mira vos. Ratificó Paul Spudis, del Instituto Planetario de Houston e investigador principal del radar MINISAR, un instrumento de la NASA a bordo de la sonda india, escucha, Chandrayaan. Sí, es no sé lo que es Chandrayaan. Bueno, no sé lo que quiere decir en indio. El investigador agregó, los nuevos descubrimientos muestran que la Luna es un destino mucho más interesante desde nuestro punto de vista científico, de exploración y como destino operativo de lo que se había creído hasta ahora. O sea, teniendo Luna, tiene que haber teniendo Luna. Teniendo agua, la Luna, ya es más fácil, ¿viste? Porque ya podemos poner una fábrica de agua lunar, por ejemplo. Y transportarla en una nave que vaya, claro, ponemos la fábrica allá y hacemos el agua allá y la traemos. ¿Te parece? Sí, tiene, porque tiene mucho mineral, tiene mucho mineral, entonces hace bien, baja en sodio y todo eso. Impresionante, que soy aguatero yo, bueno, en una época fui aguatero, bueno, durante, sí, no podía jugar al fútbol porque no me dejaba, era tan malo que de aguatero me tenían. Y me mandaba unos piques bárbaros cuando se cae un jugador con el bidón. No te lo puedo creer. ¿Cómo que no? Era un win derecho espectacular. Si caían de la derecha, si tenían que ir hasta la izquierda, y se me complicaba un poco, porque me ahogaba. Pesaba 84 kilos. Así que, bueno, era terrible. Sí, fue una época bastante negra en mi historia. Vamos a seguir con la Luna. Durante todo el año pasado, el MINISAR realizó mapeos detallados de los cráteres polares de la Luna. O sea, los casquetes polares en el norte y en el sur de la Luna, permanentemente en sombra e invisibles desde la superficie de la Tierra. El resultado fue la localización de grandes cantidades de hielo, de agua, en el interior de esos cráteres, algo que podría constituir un nuevo incentivo para futuras misiones. Claro, porque cuando ellos dieron la vuelta a la Luna, así, que estaban en el lado oscuro de la Luna, como el disco de Pink Floyd, no se veía nada, porque las luces que llevaban unos foquitos así, y no llegaba a la Luna y no veían qué es lo que había en esos cráteres, porque había mucha oscuridad. Ah. Claro. Entonces, el resultado fue la localización de grandes cantidades de agua. Algo que podría constituir un nuevo incentivo para futuras misiones. Teniendo agua, viste, ahora con la escafandra puesta, es medio jodido tomar agua. Tienen que llevar el calentadorcito ese de... Pero no hay aire, así que se les va a apagar. Van a tener que inventar algo, no sé. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa, ¿o no? Bien. Entonces van ahí y ya pueden tomar agua con un sorbete, seguramente. Andá a saber por dónde, le van a hacer el agujerito para que pueda tomar agua y todo eso. Los resultados, que son consistentes con otras mediciones ya realizadas por la NASA, acaban de publicarse en Geophysical Researchers Letters. Y todo eso. Vamos a otra cosa. Más vale neurona en mano que mil volando. Vamos con Moreno. Vamos, no, la ciudad, con Guille. Vamos con Guille a ver qué dijo este muchacho, que siempre nos tiene tan atentos, ¿no?, a sus cosas. El gobierno da marcha atrás, pone así, la mía, tengo que apretar el embrague y hacer así para atrás. Y ahí tengo la marcha atrás. Y Moreno promete liberar las exportaciones de carne. No sabemos cuándo, porque por ahora esto está en veremos. El polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cedió ayer y prometió al principal consorcio de exportadores de carne del país liberar los embarques que se encontraban bloqueados. ¿La carne estaría ahí? Porque eso tiene, claro, ¿viste? Los containers tienen unos aparatones así que son como aire acondicionado para tenerlo bajo cero, porque si no se nos pudre la carne. Bueno, fue durante una reunión con el presidente del consorcio de exportadores de carnes argentinas, ABC, según su sigla en inglés, ABC sería, Mario Rebetino. En el encuentro, Moreno aseguró que se van a mantener reuniones en los próximos días para intentar avanzar en un esquema que permita la exportación de los cortes traseros, que es lo que hablaba yo hoy, que son los más caros, ¿no? Del ganado vacuno, a cambio de que se abastezca el mercado interno con los cortes delanteros. O sea, nos van a dar el bofe a nosotros, ¿eh? El hígado me gusta, pero bueno, tenés también la ubre, que he comido en alguna parrilla por ahí, y bueno, y todas las partes de adelante. Bien, se van a los representantes de las principales cámaras de la industria frigorífica, se reunirán con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para buscar un esquema de crisis que sostenga los puestos laborales en el sector. Ya deben haber echado un montón de gente. Moreno da así una vuelta de 180 grados en un puñado de días. El viernes por la noche informó a las cámaras de la industria frigorífica que deberán respetar los nuevos precios máximos para 13 cortes de consumo popular. El asado, por ejemplo, la milanesa. Yo los sábados como milanesa. Sí, los sábados como al mediodía. ¿Por qué no puedo comer milanesa? ¿Por qué comes un sándwich de salami y queso vos? Y bueno, porque estás trabajando. Ahora te vas a tener que quedar hasta las 8 de la noche. No sé qué vas a cenar, ¿eh? Te vas a morir de hambre. Ya está viendo dónde va a haber un kiosco abierto. Bueno, en un intento por desandar los aumentos de cerca del 40% en lo que va del año. Es mucho para 3 meses, un 40%. Muchísimo, diría yo, para nuestros bolsillos y para la gente que obviamente tiene menos que nosotros. Nosotros podemos hacer hasta un programa de radio, nos damos ese lujo, porque hay gente que nos banca, al menos un poco. Bien, en esa línea, el sábado, la aduana, que responde al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a interceptar contenedores en el puerto e incluso detuvo muestras sin valor comercial en Ezeiza. Ahora, muestras sin valor, ¿qué son? Folletos, pedazo de carne salada, como era el charqui. Sin valor comercial en Ezeiza, mira vos, hueso de vaca, la pata, claro. Ojo, ¿nunca comiste el hueso así en escabeche? Que agarrás los huesitos y los comés así. Ah, viste, ojo, Ya anoche los empresarios del sector hablaban de un corte total de los negocios, mira vos. Aún sin la respuesta unificada desde las entidades del campo, habían salido a advertir que habría dureza en la reacción al cierre de las exportaciones. El presidente de la Federación Agraria Argentina, la FAA, Eduardo Bussi, planteó que la medida era una provocación y una fantocheada. Y el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Violcati, advirtió que el freno a las exportaciones ahonda el problema del sector. Y nosotros también sufrimos el problema. El pueblo, ¿no? Y aseguró que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está pintado. Sí, no dice el color, está pintado en el cargo, pero no sabemos de qué color. Como para seguir bajando el tono, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, una persona muy amada por mí, negó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya ordenado el cierre y sostuvo que no se ha tomado ninguna medida en ese sentido. O sea que nada, todo cháchara, como dijo el otro. Dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras, señores, tenemos alerta meteorológica, 20 horas, 16 minutos, 19 grados. Bajó un grado la temperatura con respecto a hace una hora. Fíjate vos, está bien, un grado por hora, vamos bien. Mañana vamos a tener 11 grados de vuelta. Bueno, estaba fresquete el lunes y el martes. Bueno, Mujica quiere liberar a ancianos presos y desata una polémica en Uruguay. No son cualquier anciano, entonces es como que se ponen loquitos. Yo no quiero tener viejos presos, viejos de 75, 80 años, pero no solo los militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos. Que Dios me libre, reiteró Mujica. El mandatario se refirió también a los casos de desaparecidos durante la dictadura y aún sin aclarar. dijo que aceptaría conmutar la pena de los condenados si le dicen la verdad sobre lo ocurrido. Lo que me interesa es la verdad, pero ¿las sociedades se bancan eso? Porque la justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió. Así nomás lo dijo, ¿eh? Y tengo la conciencia de que lo que pasé no me lo va a devolver nadie. Tengo que cargar con eso como una mochila, una cicatriz, como si uno hubiera tenido un accidente, una enfermedad, remató. La posición de Mujica ha desatado una controversia en Uruguay. Luis Puig, diputado oficialista y exsecretario de Derechos Humanos de la Central Obrera, aclaró que la oposición es a liberar a los represores de la última dictadura, 73-85. No es posible considerar presos comunes a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, secuestraron impunemente, violaron a presas, se apoderaron de niños y asesinaron a presos políticos, dijo Puig. Al interior del oficialista, Frente Amplio, quedó la impresión de que la iniciativa, de que esa idea iba destinada exclusivamente a una decena de uniformados retirados de la dictadura militar, que están presos preventivamente por causas de violaciones a los derechos humanos. Mujica, en algunas declaraciones que hizo en septiembre del año pasado, que no le gustaba tener ancianos militares presos, y agregó: ya han pasado muchos años desde los hechos y detesto tener ancianos presos, dijo Mujica. Tenemos un tema viejísimo, de año del jopo, cuando usaba la gente jopo. Yo usé jopo, ¿eh? Y cuando había plata hasta me ponía glostora. Impresionante. Bueno, esta es Lynn Anderson, una cantante de folk norteamericana, de country, haciendo un tema que se llama Jim Dandy. Vamos a escucharlo, si tenía ganas de escuchar este tema. Dale, dale. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Siguen llegando mensajes, dale. Voy a leer esto. Relax Express, masaje, acupresión, quiropraxia, termoterapia, moxibustión. Todo esto lo vas a encontrar en la acceso este, ahí en Reja Grande. En algún momento vamos a decirlo que te puede llevar hasta ahí, ¿no? Para todo tipo de problemas, ¿eh? Y acordate que la primera sesión es gratis. Y tengo el teléfono acá, 15-35-39-96-79. 681-6139. Comunicate con nosotros, con la radio, o si no, con la gente de Relax Express. 466-559, mensaje de texto 15-6154-0359. Y vamos a leer otro mensaje que dice acá: señor locutor, sírvase leer bien. Infelices los niños, podrían ser felices los niños. Nombre del hogar. Ser felices los niños, ¿no? En manos de un representante de Dios, choto degenerado como Graci, sepa discernir la audiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Es Aileen? Ah, no sabemos. No tiene nombre. Sí, no tiene nombre. Puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, sino que nos aclare. Bueno, estas son la gente que piensa de otras maneras, o de la misma manera que puedo llegar a pensar yo, o cualquiera. Está abierta el micrófono, inclusive, puedes llamar al 466-559, salís al aire y das tu opinión, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, para evitar acosos en el subte, proponen un vagón exclusivo para mujeres. No la tenías esa, ¿eh? Gerardo Ingaramo, legislador porteño del PRO, presentó un proyecto de ley para instalar un vagón exclusivo para mujeres y niños menores de 12 años en la línea H, solamente por ahora, de subtes, con el fin de evitar situaciones de acoso. ¿Y las demás líneas qué? Vamos a poner en todas, ¿o no? Los niños solos no pueden viajar. Claro, si vos tenés un hijo de 13 años, ¿qué te vas a separar de tu hijo? Ponete en 14 años, 15. O tu hija. Bueno, vos anda allá que yo voy acá. Bueno, si es nena puede ir allá. Pero si es varón, no. Por el acoso. Bien, seguimos. Afirmó el funcionario en un comunicado de prensa. Según detalla el proyecto, la iniciativa surgió a raíz de 3 denuncias de mujeres que declaran haber sido víctimas de agresiones sexuales en 2006 en las estaciones Callao y Catedral de la línea D de subte. Estamos hablando de la línea D y lo van a poner en la H. Bueno, la iniciativa busca crear las condiciones necesarias para evitar posibles casos de acosos en los subterráneos. El frecuente abarrotamiento de gente en el transporte público, sobre todo en horas pico, contribuye a que los casos de acoso y manoseo se multipliquen. O sea, ahí están todas las manos ahí, pa, pa, pa, hace bro Ingaramo. La creación. Chancho. Es que yo no viajo. Hoy viajé en subte, viajé sentado. A mí no me acosaron. No, por suerte. La creación de un vagón exclusivo no es que van a agarrar y hacer un vagón, lo van a pintar de otro color. Claro, no es que lo van a hacer con flores, así, viste, y qué sé yo. No. La creación de un vagón exclusivo no solo evitará futuros acosos, casos de acosos, sino que contribuirá a generar una mayor conciencia sobre el tema. Para ello, debemos trabajar sobre la prevención de este delito. Espero que esta iniciativa sea considerada para el resto de las líneas subterráneas. Él eligió la H. ¿Por qué? No sabemos. Fijará él. Aclaró el funcionario, ya que la línea H es la única que corresponde al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Ahí está! Ahí está. La línea H es la única que corresponde al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estará subvencionada también como las otras líneas? Bien. ¿O se quedarán con toda la plata? No sé. Eso es un lío, mira. En caso de que se apruebe la norma, la empresa Subterráneos de Buenos Aires, sociedad del Estado, deberá individualizar uno de los vagones de la línea H de forma clara y visible. Que sea femenino. Bien. Actualmente en países como Japón, Filipinas, India, Rusia y México disponen de vagones especiales para que sean utilizados de manera exclusiva por mujeres y niños. Ahora, los que están en el medio, por ejemplo, neutro. Neutro. Yo soy neutro. ¿En cuál viajo? ¿En cuál viajo? No, entre vagón y vagón. Bien ahí, bien ahí. En verano puede ser, pero en invierno es medio como... Vamos a tener que hacer otro vagón más para los neutros ahora. Impresionante. Ojo, neutros y homosexuales y lesbianas. Pues si no estamos discriminando. Pues las lesbianas no van a querer con las mujeres. Heterosexuales en el vagón de... bisexuales también. Heterosexuales podemos mandarlo con los bisexuales. Con los heterosexuales y los bisexuales pueden ir juntos. Si eso es mucho que... Claro, va a tener 5 vagones, todos distintos, distintos colores. ¿A cuál tengo que subir? Es mucha plata, claro. Bien, desde 2006, en Río de Janeiro, los subtes tienen un vagón reservado para las mujeres, identificado con una franja color rosa, cruzando las ventanas, así, una X, está la foto aquí. En la India, estos vagones reciben el nombre de Ladies Specials, o sea, chicas especiales. ¿Por qué si era ese nombre así, no? ¡A la pelota! Y sí, y su creación buscó poner freno a los acosos sexuales. La misma motivación incentivó a que otras 9 compañías ferroviarias privadas de Tokio, tienen privadas, mirá, y una línea de subterráneos pública adquieran el mismo sistema de prevención. Vamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Andá preparándote, porque llega a FM Moreno tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. A partir del próximo miércoles 24 de marzo a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. El 21 de marzo no faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo desde las 16 en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! ¡Una copa derramada! ¡Sensacional éxito! 1,000,000 de espectadores lo certifican. Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Señoras, señores, alerta meteorológica. Nosotros estamos aquí en nuestro techo de la radio. Está lloviendo en Capital también. Acá se están cayendo teresos de punta, si me dijo el operador, o algo así. Son las 20:32 minutos, 19 grados, y está lloviendo en toda la ciudad de Buenos Aires, en Moreno también. De aquí veo unos refusilos, que son unos tíos míos. Sí, son tíos míos. Yo soy Rayo. Cuando veas un rayo, sí, son todos tíos, todos tíos. Algunos fueron al cielo y otros quedaron acá. Es así nomás. Bien, ya dimos todo. Le mandamos un beso a Aileen, le mandamos un beso a toda la gente que nos quiere y a la que nos quiere, ¿por qué no? Espera que voy a tomar un traguito de esto. Ser, ser o no ser. Bien, está, ya se contracalentó esto. Parece un té de limón. Bueno, Scioli lo cruzó a Macri y yo en ese momento me pregunté, ¿habrá sido con la lancha? Digo, no, después de seguir leyendo, no, Scioli lo cruzó a Macri y se reavivó la pelea por la basura. Ah. Sí, ¿quieren saber quién es más basura de los dos? ¿Basura? No. En donde se engañe y veo, basura. Bien, el conflicto por la basura entre la ciudad y la provincia se recontracalentó para la mierda el lunes, sorpresivamente. ¡Ah, mal! Cuando Daniel Scioli salió a decir que está podrido. ¡Podrido está la basura! ¡Ah, la pelota! ¿Será el olor a podrido que tiene el otro? ¿Qué sé yo? Por ahí se puso Pachuli, ¿viste? Pachuli es medio fuertón. Bueno, Daniel Scioli salió a decir que está podrido de que la capital envíe cada vez más cantidad de residuos a los rellenos sanitarios del territorio bonaerense. Le pediría al jefe de gobierno, y pedíselo, ya que últimamente se está ocupando de hacer referencia a algunas cosas de la provincia, que cumpla con la ley de basura. Una ley de basura hicieron. Mirá vos. Bueno, y bueno, una ley de basura se llama, de la capital federal. Porque no es que se la quedan ellos. La mandan para la provincia de Buenos Aires. Ah. Claro. No se aplica el reciclaje, o sea, primero, ni la reducción de los residuos, y esto afecta a la salud. Dijo el gobernador. Y como Macri no sabe que tiene que reducir y que tiene que hacer un reciclaje, no sabe si hace el boludo. Es muy viva esta chica. Ramona está cada vez más despierta. Bien. Las declaraciones se produjeron apenas 5 días después de que se reunieran para tratar de avanzar con el tema. El ministro de Medio Ambiente porteño, no sé si ustedes saben quién es, Diego Santilli. Diego Santilli. Y el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez. ¿Qué? ¿Alberto Pérez? ¿Podría tener otro apellido? No tan difícil como el tuyo, Sokolinski, pero bueno. Pérez, bueno. Un abrazo a todos los Pérez que hay en Moreno, a todos los, sí. Pérez y a los Pérez García y a todos. Sí. Bueno, sí. Allí la ciudad se había comprometido a retomar el reciclado de residuos porque los rellenos no daban abasto. No que lo llevan al abasto, no, abasto. No. Que, claro, que yo no, ya no entra más, no entra más. Abasto quiere decir eso. Bueno, el conflicto viene de gestiones anteriores a las de Scioli y Macri. Ah, ahí viene el tema. Y ninguno se quiere hacer cargo de sacar la basura a la noche. Bueno, de los 3 centros que pertenecen a la SEAMSE, el de José León Suárez recibe 5.000 toneladas diarias de basura de la ciudad. ¡Ah, la pelota! Sí, y no le quedan más de 2 años de vida. Y claro, con tanta basura se va a morir. Ah, no, de vida útil, porque después se llena eso. Ya no pueden tirar más. La SEAMSE no encuentra lugares donde instalar nuevos lugares. ¿Dónde lo podemos? Acá no, ¿eh? Acá Moreno que no venga. No. Ojo. No. Claro. No. No, claro. Para... No. Bueno. Y claro, porque son muchos no. Yo creo que el pueblo de Moreno, la ciudad de Moreno, el municipio de Moreno no quiere esto. Y menos si no hay plata. Lugar le vamos a hacer, pero la moneda tiene que estar. Bien, es más, yo creo que van a encontrar el lugar. Le van a pedir tanta coima que van a decir, vamos a elegir Rodríguez. Se van a ir, igual que lo que pasó con Pilar, que está en toda la fábrica allá en vez de acá. Somos un desastre. Bueno, va, nosotros no, los que gobiernan, ¿no? Los que manejan nuestros destinos de aquí de Moreno. Bien, la SEAMSE no encuentra lugares donde instalar nuevos rellenos porque cada vez que se divulgó el nombre de una localidad se produjo una dura reacción vecinal. Es así, claro, lo van a hacer en secreto y de noche. ¿Viste cómo esa gente no paga el alquiler y se va de noche? Se muda de noche. ¿Sí? ¿Por qué a la noche me sale más caro, más barato el flete? Bueno, Macri no habló. Macri no habló. Dijo, yo no hablo. Quien sí habló fue el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Recuerdan el pelado? El que estuvo con la fiebre aviar. Aviar, no, porcina. ¿Quién Chancho. Dijo? Bueno, y se llama así. ¿Qué querés que se llame? ¿Cómo se llama técnicamente? AH1N1. Bueno, así. ¿Quién dijo? No se entiende por qué Scioli sale ahora con este tema, que es demasiado serio para utilizarlo políticamente. Y sí, no te va a salir con que no pintaron los cordones. Nosotros firmamos un acuerdo para trabajar en conjunto la cuestión de la basura. Y bueno, que se vayan todos, como decían en una época. La provincia se comprometió a encontrar lugares donde construir dos plantas de transferencia y dos rellenos sanitarios a la ciudad, y la ciudad a financiarlos. Con ellos no cumplieron, pero ellos no cumplieron. También el ministro, porque hay un montón de ministros, yo no sabía. También el ministro de Ambiente y Espacio Público, que es una, a ver, un espacio público. ¿Qué es un espacio? Una plaza puede ser, bien. Diego Santilli, que ya lo nombramos antes, le contestó a Scioli en un comunicado. Estas declaraciones son a la campaña y me parece que el gobernador está adelantando los tiempos. Como para meterse en la misma sintonía, Santilli agregó, estoy convencido de que Macri va a ser el próximo presidente. Pero eso no me impide ver hasta el 2011. Hay que gestionar. O sea, vamos a gestionar hasta el 2011. Después Macri va a ser el presidente y todo listo y qué sé yo. Tómatela, dale. A la pelota. A la neurona. Señoras, señores, voy a abrir esto aquí. No voy a abrir nada aquí, voy a abrir aquí. Bien, vamos a escuchar otro tema, dale. Take your party. Soy neutro. Esta es Tammy Wynette. Debe haber grabado un disco, 12 temas. Lo escuché hasta el hartazgo. Me parece que este estaba en un disco de Música en Libertad. Déjame ver. No me sale acá. Bien, porque lo modifiqué. Entonces, sí, pero este estaba en un disco de Música en Libertad. Música en Libertad era un programa que estaba en Canal 9. Cuando era el canal de La Palomita. Y habían las chicas así que bailaban y los chicos que bailaban, hacían el pasito y qué sé yo. Y sí, en general había uno que hacía un, ¿cómo se llama? Hacía que cantaba, hacía un playback, ¿viste? Y cantaba y se hacía que cantaba y qué sé yo. Todo muy bonito, había unas pibas, o sea, se usaba el hot pant. ¿Sabés lo que es un hot pant? Un pantaloncito así cortito, era. No sabe lo que era. Y las botas hasta acá, la gente dirá, ¿hasta dónde? Hasta acá. Ustedes imagínense, la gente de mi edad se acuerda. Las botas hasta acá, hasta la rodilla. Y con los hot pants y la remerita que se le veía el ombliguito. No, era una cosa de loco. No. No sabe qué. Y las chicas bailaban y yo no miraba, obviamente, era un chico joven. ¿Chancho? ¿Por qué chancho? Si no estaban desnudas. Pero a veces la no desnudez te hace imaginar cosas. Más que estando desnuda. Bueno, vamos a escuchar a esta chica. Y Rose Garden se llama, o sea, Jardín de Rosas. Qué impresionante. Vamos a escuchar este tema, está lindo, dale. Thank you.

pegá la vueltita como volviendo para Moreno y ahí está Relax Express. 15-35-39-9679 o 681-6139. Bien, dicho todo esto, sí, vamos a Tailandia. Hoy estoy medio así. También hubo elecciones en Colombia, bueno, pero viste, tengo tantas noticias que uno va eligiendo así como al toro. Así se dice en teatro, salir al toro, cuando, viste, sí, ensayaste una vez, viste, y salís al toro, a hacer la obra. Eso se llama el toro. Tailandia, opositores arrojan litros de sangre contra la sede del gobierno. Escuchaste, ¿no? No te lo puedo creer. Sí, manifestantes opositores al jefe de gobierno tailandés, Abhisit Bejajiva. Abhisit Bejajiva, se llama. Es muy conocido allá. Tal es así que hacen hasta tiene opositores, imagínate, claro. Arrojaron cientos de litros de su propia sangre contra la sede del gobierno local en un sacrificio simbólico para exigir la celebración de nuevas elecciones. La mayoría de los alrededor de 100.000 manifestantes son seguidores del ex primer ministro, ahí se me complica, Thaksin Shinawatra, derrocado en 2006, que es financiado por el Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura, UDD, y convocó a la protesta. La sangre fue envasada en botellas de plástico. Yo lo que veo acá son bidones, en realidad. Así fue. En botellas de plástico también, pasadas por encima de las cabezas de una multitud antes de ser derramadas en la entrada de la Casa de Gobierno. Andá a la Casa de Gobierno acá, en nuestro país, que están los cosos esos inmensos de fierro, que no puede pasar. No puede pasar. La plaza está cortada. Un pedazo de la plaza es de los Kirchner. Y claro, y de tantos otros, ¿no? Desde 2001, donde se armó el bolonqui, y no lo sacaron más. Dice, no, lo tiene que sacar el gobierno de la ciudad. No, lo tiene que sacar el gobierno. No, lo tiene que sacar el gobierno de la ciudad. No, lo tiene que sacar la provincia de Buenos Aires. No, lo tiene que sacar Chubut. ¿Qué sé yo? Alguien que lo saque. Yo quiero ver la plaza libre de reja. Y aparte, sí, les hicieron todo un enrejado. Hicieron toda una vereda anchísima. Y ahí está todo enrejado. Ah, ¿no lo sabías? Bueno, la Casa de Gobierno está enrejada, al menos el frente. Le faltan los costados, porque no, el herrero... ¡Guardias! Y vienen los granaderos. ¡Tra, tra, tra! Con el, ¿cómo se llama? El sable acá al costado. Todo 2 metros y medio. Y el que es el cabito, el que se ve así chiquitito como yo. Una cosa de loco. Bueno, ya está. ¿De tanta sangre tuvieron que tirar? Bueno. A ver, los organizadores dijeron haber recolectado 500 litros de sangre, la mitad de lo que de que líderes opositores habían prometido juntar. Claro, sí, 50.000 donantes hubo. Ahora, ¿cuántos te sacaban? Más de medio litro por coso. Bueno, no importa, ya está. Están todos locos estos taiwaneses. Pero bueno, cada uno la pelea como puede, dale. La neurona no es la única, es la última que nos queda. La última. Bueno, gracias a toda la gente que se comunicó con todos nosotros. Tengo un chiste antes de irme. Espera que lo encuentre. Genial, chiste, dice. Debe ser este. Si dice chiste, tiene que ser este. A ver. Bueno, es bravo, pero está bien, hasta ahora está bueno. Dice, fallece el abuelo a los 95 años. El nieto va a darle el pésame a su abuela de 90 y encuentra a la anciana llorando. La abraza y la consuela. Un rato después, cuando la nota más calmada, el nieto aprovecha y le pregunta, abuelita, ¿cómo murió el abuelo? Fue haciendo el amor, le confiesa la mujer. El muchacho le replica que las personas de 90 años o más no deberían tener sexo porque es muy peligroso. Pero la abuela le aclara. Solamente lo hacíamos los domingos, desde hace 5 años, con mucha calma, al compás de las campanadas de la iglesia. Ding para meterla. don para sacarla. ¿Y qué falló, abuela?, le pregunta el nieto. Ay, mijo, pasó el de los helados sacudiendo esa campanita de mierda. Impresionante. Bueno, humor en la neurona. Está muy bueno. Tengo otros, pero ya quiero aprovechar estos minutos para pasar el último tema y despedirme de Leo, porque Leo se va a hacer otro tipo de cosas más importantes que manejar acá la neurona, de darme ideas y de charlar de nuestras vidas y de todo. Se va a estudiar, así que dice, estoy limado, dijo. Bueno, está bien. Yo le dije, sí, los cuernos. No. Sí, que no. Vos te crees, nadie muere mocho, dejate joder. Bueno, Leo, que tu inicio en esta nueva tarea, vamos a llamarlo, vamos a decirle tarea, te vaya bien, como me fue a mí. Yo lo hice, hasta me pude recibir. Pero vos tenés un caño de voz impresionante. Un caño de voz impresionante. Sobre todo cuando haces de maricón, te sale bárbaro. Gracias por todo, Leo, por tus ideas, por tu... ¿cómo te puedo decir? Por tu entrega al programa. Por tu entrega al programa, ¿eh? Sé que es un programa... ¡Chancho! Muy... No, entrega, digamos así, al laburo, al prestar atención al tipo que está acá adentro como un tarado hablando. La opinión de ustedes también me interesa. Pueden llamarme, yo me voy a quedar 5 o 10 minutos más. Y bueno, dale para adelante. Espero que vuelvas en 3 años. Yo espero estar acá en 3 años. Es más, pretendo ser el dueño de la radio. No. ¿En 3 años? Sí, que no. Que sigan los éxitos. Y bueno, va a estar otro compañero con nosotros. Víctor. Sí, no sé por qué pensé, es Víctor. No es Mariano, es Víctor. Bueno, será todo por hoy. Ya me estoy yendo, vamos a escuchar el último tema. Borré todo, así que ¿qué era? Moby Dick, por Don Vilanova, que es Botafogo. Más conocido como Botafogo. Don Vilanova haciendo un tema de Led Zeppelin. Moby Dick, que en ese tema hay un solo de batería. En esta versión no, obviamente. Y está en Led Zeppelin 2. Si lo quieren escuchar por Led Zeppelin, está en Led Zeppelin 2. Dale. Será hasta el miércoles que vienes, en el comienzo. Vienes, que viene, 24 de marzo. Vamos a estar recordando 1976 con toda la desgracia que vino después. Señoras, señores, muchas gracias por estar ahí. Aprovechen la lluvia si se duchan. Y todo eso, chao. Será hasta el miércoles que viene. Chao, Leito. Un gusto.